103.5. Los salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio, artístico, cultural. El salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los salvajes. Martes de 22 a 24. Por Radio Goga. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más, estamos en el programa 14, número interesante. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. ¿Por qué número interesante? ¿El borracho? No, no, porque por ejemplo, mi hijo se llama Tayu, y Tayu es el símbolo número 14 en el I Ching. Ah. Y por eso, para mí es un número muy interesante. Pero bueno, es una cosa personal. Y bueno, hoy estoy fusilado del viaje. Estuve en el auto 4 días seguidos, viernes, sábado, domingo y lunes. Pero bueno eso, ¿no? ¿Cómo estuvo? No, estuvo buenísimo. Después más, hablamos un poquito en nuestro bloque. Bueno, hoy tenemos, no tenemos invitado salvaje, a propósito para tomarnos un descanso y salvajearnos nosotros. Y los de turno son Bob Dylan y Jimi Hendrix, así que vamos a pasar más que nada su música. Y antes que nada, bueno, debo pedirles perdón a varios que pasaron cosas en algún momento y no las leímos. El de Bruno, porque lo minimicé y después lo eché a un costado y nos quedó ahí. Pero decía así. Vamos a ver esto y después vamos con la de Chester Turner. Para duendes, que no sé de dónde vienen como tradición, podrían pasar Jack Frost and the Hooded Crow de Jethro. Y vamos a hacerlo, ¿no? Igual hay un montón de vida y protovida, elementos, energías en el mundo salvaje o mágico, primitivo o que subsista aún, y no porque pudieran explicarse qué causaba físicamente los fenómenos, sino porque ese mundo, el salvaje, tiene una capacidad de afectarse por las cosas del mundo que el civilizado no tiene. Vamos con Jethro Tull. Saturación a veces en la versión. No, pero no sé si es el micrófono o el volumen o la antena. Creo que está mal colocada, porque la hora hay que colocar en un lugar que apunte a, puede apuntar a varios lugares, no solo está apuntando. Is to share your joy at Christmas time. Más que nada cuando hay edad. With Ed Frost and the Hoodie Crow. Bueno, ahí estaba Chet O'Toole, sugerido por nuestro gran amigo Bruno. Bueno, y también habíamos quedado con dos muy buenas intervenciones de Barbara, no las leímos, así que... Ahí vamos. Barbie dijo, el término salvaje se usa como adjetivo calificativo para señalar a aquellos seres vivos que se caracterizan por un estilo de vida alejado de la civilización o que no han sido domesticados. El estado de salvaje o de salvajismo puede aplicarse tanto a vegetales como a animales, incluido el ser humano, y a microorganismos. Ser salvaje normalmente implica tener un vínculo con el medio ambiente o naturaleza mucho más directo y menos contaminado por las diferentes tecnologías creadas por el ser humano a lo largo de la historia. Y luego sigue Bárbara diciendo, vivir en estado salvaje implica básicamente llevar un estilo de vida muy diferente al estilo de vida considerado como civilizado. Mientras que para el ser humano el estilo de vida civilizado implica vivir en sociedad, respetar determinado sistema de leyes, contar con instituciones, etc. Esto no siempre es así para los animales. En este sentido, muchos animales salvajes viven en manada y se guían por leyes implícitas de jerarquía, pero no por eso dejan de ser salvajes. Es por eso que es importante señalar que el principal elemento para considerar un animal o planta como salvaje es el hecho de no haber sido domesticado por el ser humano. Qué bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno. Y ahora vamos a ver... ¿Tenemos algo? ¿Dónde lo tenía yo? Ah, aquí. Me llegó esto que es parte de... Esto que está pasando por todo el mundo, que empezó ahí en Wall Street, que le llaman el movimiento de los 99 contra el 1, que es el 99% del mundo, uh-huh, que está harto, el 1% que controla todo. Bueno, y empezaron ahí, bueno, yo lo voy siguiendo por Facebook, porque me hice amigo del movimiento de entrada y lo vengo siguiendo. Entonces me pasan todo, me pasan videos, me mandan enlaces con YouTube donde muestran cómo reprimieron, cómo le pegaron, uh-huh, la cabeza. Y todo así se maneja rápidamente. Y bueno, fuera del micrófono te comentaba que el lunes... ¿A la mañana fue? Sí, el lunes a la mañana, a las 7, supuestamente Bloomberg, que era el alcalde de Nueva York, que había mandado a la policía a reprimir para barrerlos de ahí. Y al final no se atrevió, porque, uh-huh, hubiera sido una masacre y se hubiera armado un candombe, bueno, y ahí están. Pero bueno, quiero decir... Estaban en sobreaviso por las redes sociales. Sí, sí, sí, instantáneamente, o sea que... Y no lo hicieron. Y entonces un tipo el movimiento dice así, dice... Y ahora, en el siglo XXI... Es hora de ponerse de pie y darse cuenta que no debemos permitir que nos incrusten en esta carrera de ratas. No debemos someternos a la deshumanización. No sé ustedes, pero yo estoy preocupado por lo que está pasando en este mundo. Me preocupa la estructura, me preocupan los sistemas de control, esos que controlan mi vida y esos que pretenden controlarla todavía más. Quiero libertad, eso es lo que quiero. Y eso es lo que tú deberías querer. Depende de cada uno de nosotros apagar un poco de la avaricia, el odio, la envidia y sí, las inseguridades. Porque ese es el módulo central del control. Nos hacen sentir patéticos, pequeños, para que de propia voluntad entreguemos nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestro destino. Alex Jones. Qué fuerte. Sí, está bueno, una síntesis muy buena muy interesante, de lo que está pasando, así que Nunca se sabe. Bueno, igual, preocupar, habría que ocuparse. Porque sí, sí, sí. El pre implica que uno se queda ahí en el medio, ¿no? Pero está buenísimo, me encantó como... Qué claridad, ¿no? Desde dónde nos controlan. Bueno, y vamos a uno de los invitados de hoy, de turno, que es Bob Dylan. Que bueno, yo lo seguí desde muy joven. Apenas llegué a Estados Unidos, me enteré de su presencia ya por el año 65 y lo seguí. Y tuve el placer de verlo en vivo cuando terminó su alejamiento de los tablones, que duró como 8 uh-huh. años y medio. Sí. Y el primer lugar donde decidió romper esa sequía fue en Chicago, y yo estaba viviendo ese, que lo pude ver. Fue un momento histórico para mí. ¿Lo fuiste a ver? Sí, sí, con The Band, oh. Un recital de 4 horas y media. En la cancha de los Bulls, donde juegan los Chicago Bulls, ahí. Que es como el Luna Park, sí, sí. Es bastante íntimo comparado con River y qué sé yo, ¿no? Es mucho más íntimo. O sea, de la cosa así mega es lo más conveniente que hay. Pero bueno, vamos a arrancar de entrada con lo que está considerado como su himno, que es Blowing in the Wind. Y cada tanto vamos a hablar un poquito de sus letras. Este no, porque casi todo el mundo ya lo conoce, qué sé yo, pero este tema lo que tiene en particular, que llegó a ser un número uno, pero no por él, sino por Peter, Paul y Mary. Ah, está lleno de canciones que llegaron a ser famosas. Usted la puede por otros. Ir, ¿no? Los Birds tuvieron un par de hits con Jimi Hendrix también. Vamos a pasar con Jimi Hendrix. No, o sea, un montón de gente. Hasta agarraban discos de descarte, ¿eh? Como The Mighty Queen. Y un grupo llamado Manfred Mann de Inglaterra llegó al número uno con ese. Que habla de un esquimal. ¿Lo conoces el tema ese? Sí, when Quindy Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Y es bastante boludo esa canción, como una canción hecha para chicos. Este tipo lo agarraron y llegaron al número uno. O sea que Dylan ha desparramado por todas partes. Y bueno, este es el himno. ¿Y cuál sería así el rasgo que más te llama la atención de Dylan a vos? Las palabras que largaba como balas precisas, ¿viste? Uh-huh. Que eran... Pum, pum, pum, pum. Como que él describía todo lo que estaba viendo y mirando de una manera. Era como la voz cantante del movimiento de esa época. Uh-huh. Para todos lados, para el lado de los negros, para el lado de las mujeres... de los hippies, todos. Él hablaba por todo ese grupo que estaba emergiendo en ese momento. Y era tremendo, el tipo las ponía así, no fallaba nunca. Lo que pasa es que está toda nota. Impresionante lo de él. O sea, y yo he visto varias entrevistas que le hacían y el tipo era así. Pero era siempre, increíble. Por lo general siempre es así. Además, es muy precoz, porque ya a los 20 años era famoso y era como una autoridad. No, a los 20 años, o sea, ya lo consideran un prócer y. Y lo miraban, y qué sé en yo. En general siempre igual es así. Todo rota. No me escucho ahí, ¿qué pasa? Pero bueno, vamos con este tema que todos consideran el gran himno del que tiene una letra así impresionante, ¿no? De cuánto tiempo van a volar las bolas de cañón, y cuándo llegará la paloma a descansar en la playa, no tengas la que está en el... Y la respuesta está flotando en el viento, ¿no? Sí, escuchemos. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yeah. He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ahí van los teléfonos para el que quiera llamar, 455-800 o 455-999. También pueden enviar mensajes de texto a 15-622-153 o correo electrónico a salvajesjuga@yahoo.com o a nuestra página de Facebook. Página de Face. Y también por Skype a salvajesjuga. Uh-huh. Bueno, auspician este programa Monteviejo, artesanía de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y Uve, teléfono 491-735. Lavadero de ropa, Lava Lava Lavandurria. Secado y planchado, anexo tintorería. Ascona 3228, teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental. Desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín, 1643. Teléfono 492-627. Correo electrónico Silverman, con B larga, @elbolson.com. Sitio web www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero. Un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, San Martín 3515. Por consultas, ver Facebook, Under Tattoo Studio. Under es UNDER y Tattoo TATWO. Bueno, ahí está todo, ¿no? Ya leímos los comentarios. Y bueno, tengo que hablar un poco de dónde estuve. Comodoro, después estuve 4 días. Salimos el viernes, el sábado llegamos a Comodoro. Sí. Hice el monólogo esa noche, después el día siguiente volvimos y el lunes también camino, así que... ¿El clima bien? ¿Lindo? Sí, sí, sí, bastante agradable. Y el, hable un poco del clima que lo recibió. ¿Qué pasó allá? Impresionante. Por empezar, el lugar, este Septur, está ahí en pleno centro y es un lugar espectacular. Y bueno, me trataron como si yo fuera Gardel. La verdad que no me lo esperé. Sacaron una como media página del Patagónico hablando de mí con, a tal nivel que me dio vergüenza. Tirando así cosas a los cuatro vientos, impresionante. Wow. Y hicieron entradas que tenían todo parte del afiche con la araña, dictam y todo así. Muy, todo personal. Uh-huh. O sea, personalizado. Y había 4 personas a mi disposición cuando llegué ahí. Qué lindo. Un sonidista que tenía, me pusieron un solapero de una calidad tremenda. Uh-huh. Me puse la cosa en el bolsillo y me colgó así, nunca me tengo que preocupar más. Y vi un sonidista con la consola y todo, controlando todo el tiempo. Después un locutor profesional de la radio de ahí para presentarme y antes y después. La cosa de loco. Y lugar muy, muy lindo. Y bueno, y después la ayuda de Mari, que hicieron esa pegatina de noche con Franco. Uh-huh. Esas cosas políticas con engrudos, se bajaron en pleno centro y agarraron un par de papeles, paredes, las cubrieron con las fichas de... ¡Qué bueno! ¡Qué locura! Ay, ¡qué bueno! Estás loco. Empezaron con el Festival Salvaje. Sí, sí, sí. O sea que estaba lleno, hay fotos, las puso ahí en Facebook Mariana. Uh-huh. Pueden ver. Y el clima lindo, el público. Sí, muy, muy bueno. Bien. La verdad, bárbaro. ¿Valió la pena? Sí, vendí varios libros, entonces que safé bien. Bien. Sí, en Comodoro tengo buena estrella. Qué lindo. Después tiene que contar a ver qué decían de usted. ¿Cuánto le dedicaron? ¿Una página? Media página, ¿no? Wow. Medio, sí, un tremendo, o tres, un tercio, pero un pedazo así. Grande. De, y bueno, y. ¿Qué decían? A ver. No voy a aprender. Cuando venga Gianni, preguntárselo por ahí, vos miralo y decirlo lo que quieras, pero no voy a decir nada, me da vergüenza, ¿no? Por Dios. Pero también. Era tremendo. Qué lindo. Pero tal vez, para que tenga una idea, voy a leerle un pedacito del mono, ¿qué le parece? Sí, cómo no. ¿Cómo no? La Vamos. Parte final, a ver, pará, me tenés un cachito acá, el micrófono. Sí. A ver, mientras busca en el monólogo. Sí, el lugar donde. Acá está. ¿Cuánto dura el monólogo, más o menos? Una hora, no sé, lo he hecho entre 55 minutos y a veces 1:10, no puedo regular muy bien. ¿Cuánto dura? Más tengo intervenciones con armónica y. Así que. Pero va a haber que hacer uno acá también, ¿no? Sí, podría ser. Próximamente. Ya hice uno acá, pero. Bueno, este es diferente al que hice acá, pero bueno, ¿lo tenés ahí? Bueno. Dice, esta es una pequeña anécdota que cuento al final del monólogo, casi cerca del final. Y cada pedacito que toca sobre un paradigma, porque se llama paradigmatizado. Y esto se trata nada más y nada menos que de mi primera experiencia con el sexo femenino. Es como una mezcla de dos paradigmas ya mencionados, el del sexo y el del macho, ¿no? Aquí vemos lo que sucede cuando se entrelazan. Habían terminado las clases y se venía la mejor época del año. Primero Navidad y fin de año con los cohetes, petardos, cañitas voladoras, y poco después, Carnaval. Formaba parte de una pandilla de cuatro. Juan Carlos, Teddy, Oscar y yo. Todos entre los 11 y 12 años. Uno más nabo que el otro. Y con las hormonas en plena revolución. Estábamos en plena etapa de vagancia pura y la entrada al edificio de mi departamento era nuestra base de operaciones. Ahí estábamos un día haciéndonos los recios. Hacía poco que habíamos visto Rebelde sin Causa y todos presumíamos ser como James Dean. Nos peinábamos con gomina y jopito. Solo nos faltaba la campera de cuero y fumar. Ese año habíamos descubierto al sexo opuesto como quien descubre algo bajo una piedra. Es decir, siempre estuvo. Sabíamos de la existencia del mismo. ¿Cómo no saberlo? Pero ahora era algo nuevo. Ya no éramos los mismos de antes. Y estábamos pasados de rosca con el tema. Pero por supuesto que admitir que nos gustaban las chicas era un bochorno. Así que destilábamos lo que sentíamos hacia un odio artificial, un odio fertilizado por reiterados comentarios idiotas que no convencían a nadie. Poco antes de Navidad, a la hora de la siesta, cuando no había un alma en la calle, estábamos desperdigados por la vereda de tal manera que la gente solo podía pasar de a uno. Teddy apoyado contra un árbol, yo contra la pared, Juan Carlos y Oscar en el medio. De repente aparecieron tres chicas de nuestra edad, caminando en dirección este por juramento. Tendrían que pasar justo por donde estábamos nosotros. Pero había un gran problema. Venían entrelazadas por los codos y ocupaban prácticamente todo el ancho de la vereda. Alguien tendría que ceder. Jamás averiguamos el nombre de ninguna de estas chicas, pero ahí mismo quedaron bautizadas como las gordas. Esto a pesar que solo una de ellas era levemente gordita. La otra era normal y rubia, la tercera flaca y alta. Con la fuerza de tres sintetizada en una, las gordas venían decididas a pasar por el frente de nuestra base. Sin aminorar la marcha, se llevaron puestos a Juan Carlos y Oscar como si nada, y siguieron a paso firme, aparentemente dispuestas a arrasar con todo lo que se interpusiera en su camino. Los cuatro nos miramos sorprendidos, indignados, sin poder creer lo que había pasado. Las gordas habían tenido la osadía de avasallarnos en nuestro terreno. Por supuesto que no se habló de otra cosa que las gordas por el resto del día. A la mañana siguiente, temprano, ya ocupábamos la vereda con nuestro plan de venganza. La guerra se había declarado. Sabíamos que volverían, y esta vez no les sería tan fácil pasar. ¿Quién hubiera sabido que ese día se iba a dar la primera de muchas peleas entre los dos bandos? A eso de las 11 las vimos acercarse por juramento. Cuando todavía estaban a media cuadra, nos paramos y tomamos nuestras posiciones cual soldados, de acuerdo a lo planificado. Mientras se acercaban, nosotros las mirábamos con nuestra mejor cara de malo, nuestras manos temblando levemente ante la falta de un cigarrillo como utilería de apoyo, donde ubicar esa masculinidad que se nos escapaba a chorros por cada poro. Ellas parecían mirar un punto fijo por detrás de nosotros, ignorando nuestra presencia. Cruzaron moldes sin bajar de velocidad. Es más, hasta diría que en esos últimos 10 metros aceleraron sus pasos. Iban entrelazadas de los codos, como siempre. Justo antes del inevitable encontronazo, nos miramos, y con la conciencia de un ser integrado, sin decirnos palabra alguna, también entrelazamos nuestros codos y nos posicionamos como animal que defiende su guarida. Se produjo el topetazo y se desató la batalla campal. Nadie, en ninguno de los dos bandos, dijo una sola palabra. Solo se escuchaban gruñidos, gemidos y sonidos guturales causados por el esfuerzo físico. Por nuestro lado nos limitamos a empujarlas, a zamarrearlas y una secuencia de intentos fallidos de quitárnoslas de encima. Por su parte, ellas se dedicaron a patear, golpear, con mano abierta o cerrada, pellizcar, tirar del pelo, morder, y lo que luego se convertiría en el arma mortal del bando femenino, clavar las uñas y arañar. La cosa no habrá durado más de 3 minutos, pero los que alguna vez se subieron a un ring de boxeo saben que 3 minutos pueden ser una eternidad. Tan pronto como había empezado, ante una seña de la flaca, que obviamente era la que mandaba, la violencia terminó y ellas siguieron su camino medianamente enteras, inmutables, sin dar muestra alguna de lo ocurrido. Nosotros teníamos la camisa fuera del pantalón, con algún que otro botón de menos, el pelo todo despeinado y magullones y heridas de uña por doquier. Nuestros corazones estaban desbordados y apenas podíamos respirar de la tremenda excitación. Nos sentamos a hacer inventario de nuestras heridas y mientras recuperábamos el aliento, nadie se atrevió a hablar. Lo que acabábamos de vivir nos había cargado con una energía sexual que nos excedía. El enfrentamiento había puesto en evidencia algo que nos hacía descubrir el meollo de la adolescencia y el despertar de todos nuestros sentidos. A lo largo del verano, esa escena se repitió varias veces. Era como la cita esperada. Cada vez nos iba peor. Las gordas, al descubrir el poderío de sus uñas, se las dejaron crecer y se las empezaron a limar hasta dejarlas afiladas como navajas. Me acuerdo de un día en particular en que la flaca, agazapada con las uñas extendidas de manera felina, dibujó una Z en el aire con la velocidad de Bruce Lee. Me abrió un tajo desde la oreja a la nuez de Adán que inmediatamente empezó a sangrar. La flaca, al ver la cantidad de sangre, se asustó y salió corriendo sin esperar a sus compañeras. Esa fue la única vez que las gordas perdieron su entidad corporativa. Los chicos me llevaron para que me emparchara la madre de Oscar, la única que estaba en casa a esa hora. Ante la inevitable pregunta, Teddy le dijo que me había cortado con un alambre de púa saltando un cerco. Puso cara de no creerlo, pero no dijo nada. Ese fin de semana, cuando mi abuela me vio la marca en el cuello, preguntó azorada quién me había hecho eso. Una chica, le contesté, y ella quedó escandalizada por el resto del día. Una clara demostración de que a veces la verdad conviene callarla. Pero más allá de lo mal que nos iban esas peleas, se habían convertido en lo más lindo de nuestras vidas. Era como un hecho clave, cargado de significado, una aventura que implicaba empezar a descubrir a ellas, las mujeres. Entonces llegó la temporada de carnaval y nos fuimos armando para las batallas que nos esperaban. Ese año salieron como gran novedad los pomos de 1 litro, donde antes eran de unos 300 centímetros cúbicos. No pueden imaginar lo que significó esa nueva arma en nuestras manos. Nos sentábamos al acecho de posibles víctimas con un balde lleno de bombitas escondido detrás de la puerta de entrada junto a nuestros poderosos pomos. Hasta que finalmente sucedió lo que tanto ansiábamos. Llegaron las gordas. Salimos a su encuentro, armados con pomo y bombitas. Pero cuando uno de nosotros se preparaba a lanzar la primera descarga, la flaca lanzó su grito de advertencia. ¡Ni se les ocurra! Nos llegan a tirar una sola gota y los matamos. No sabría decirle si fue el tono glacial de la flaca o el fuego que escupían sus ojos, pero lo cierto es que todos bajamos las armas y la dejamos pasar. Quizás no haya sido una muestra de inferioridad o debilidad de nuestra parte, sino de respeto a eso que empezábamos a captar como la esencia misma del sexo opuesto. Durante los próximos días participamos en varias batallas y nos vimos involucrados en varios excesos acuáticos. Un día en particular, nos trenzamos con unas compañeras de escuela de Oscar que vivían en la calle Kramer. Volvimos chorreando agua y cansados. Nos sentamos en los escalones a recuperar nuestras fuerzas. A nadie se le ocurrió reponer nuestras municiones. Nos quedaban apenas 3 bombitas y los pomos prácticamente vacíos. Como las gordas siempre venían por juramento y caminaban hacia Cabildo, nuestros ojos estaban a la expectativa esperando su llegada. Pero ese día nos traicionaron y vinieron en dirección contraria. Escuchamos el grito de batalla de la flaca. ¡Ahora sí! Y nos cayó una lluvia de bombitas. Esta vez el enfrentamiento duró más de 15 minutos. Al estar prácticamente desarmados, tuvimos que recurrir a robarle sus propias armas. La cosa era cuerpo a cuerpo, y las bombitas no se tiraban, sino que se reventaban contra el otro sin soltarlas. En la cabeza, el pecho, la espalda. Por momento hubo caídas y terminamos rodando por el suelo. Por primera vez hubo alguna que otra palabra intercambiada, más que nada insultos, si mal no recuerdo, pero entrecortados por la risa. Nosotros estábamos como siempre, pero las gordas estaban sacadas. Había una mirada salvaje en sus ojos que jamás habíamos visto antes. Las manos volaban desde ambos lados sin saber a dónde iban ni cuánto se quedaban. Cruzaban el aire y aterrizaban para luego despegar. Al principio había una desesperación alimentada por una carga agresiva de hacerle algo al otro, pero gradualmente la intensidad fue bajando. Me acuerdo que era toda una mezcla de mojarse y tocarse, por decirlo de una manera. Todo ocurría con tal rapidez que uno no tenía tiempo de cerciorarse de lo que estaba pasando. Seguramente habremos tocado todo lo que se podía tocar, y lo que no también, pero en el calor de la batalla no había tiempo de tomar conciencia de nada, aunque les aseguro que no había intención de tocarlas en ningún lugar específico, era simplemente una necesidad básica, casi elemental, de tocar, tomar contacto y de alguna manera descargar eso que nos quemaba por dentro. Eran las hormonas buscando una manera de expresarse. Fue algo de una carga sensual sin precedentes. Cuando finalmente nos separamos, con las lenguas colgando, en ambos bandos se respiraba cierto alivio. Habíamos descargado grandes cantidades de energía y nos sentíamos saciados. Pocos días después, mientras jugábamos al truco, sentados en los escalones, se nos aparecieron. Esta vez con otro aire, dispuestas a llevar la relación a otro plano. Era una actitud que desconocíamos y que, por ende, fuimos incapaces de descifrar. Como dije antes, éramos unos nabos y lamentablemente no nos dimos por enterados. Llegaron y nos saludaron, cosa que jamás antes habían hecho. Nosotros apenas si levantamos los ojos de las cartas. La gorda se paró al lado de Teddy, la rubia a mi izquierda y la flaca entre Oscar y yo. Al ver que no les prestábamos atención, la flaca se acercó y puso el pie izquierdo sobre el primer escalón, como marcando su presencia, diciendo, acá estamos. Mientras nos hablaba, movía la rodilla de un lado a otro, haciendo que se le subiera la pollera y dejara expuesta una buena porción de muslo. En esa época las chicas no usaban pantalones. ¿No tienen algún otro juego que podamos jugar también nosotras? Pregunta finalmente la flaca con algo de frustración en su voz. No, contestó Juan Carlos, solo jugamos al truco y al fútbol. Si hubiéramos tenido 2 dedos de frente, hubiéramos sugerido jugar con el estanciero de la hermana de Oscar. Hubo varios intentos más de parte de ellas, buscando una aproximación, un acercamiento, pero nunca supimos aprovecharlos. No nos daba para dar ese próximo paso. La inocencia de esa infancia que queríamos superar aún estaba con nosotros. Sin embargo, las gordas ya nos estaban enseñando que las mujeres corren con bastante ventaja respecto a los hombres. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuántas cosas que me hizo acordar? Bueno, ahora sigamos. Muy bien, excelente. Vamos con un tema del otro salvaje de turno, que es Jimi Hendrix, y este es un tema muy característico de él, que Si No Fuera Ya, bastante famoso, después con Stevie Ray Vaughan, que hizo una versión muy copada de esto, lo hizo más famoso todavía. Se llama Little Wing, Pequeña Ala. Haciendo Little Wing. Ahí llegó un mensaje de Mariana de Comodoro, dice: hola salvajes de Comodoro, como siempre escuchándolos. Y manda una cita de Bob Dylan que dice: las canciones son justamente pensamientos, por un momento para el tiempo. Escuchar una canción es escuchar algunos pensamientos. Del pequeño héroe de Minnesota, un libro que han escrito, me imagino, han publicado de él. Y bueno, no vamos a dar muchos datos así tipo biográficos de estos dos gigantes, porque todo el mundo los conoce y pueden ir a Wikipedia, sacarlos. Sí, sí, es... Mejor vamos a como captar sensaciones, dejar que la música y lo que hacen y la letra de Dylan hablen de ellos y mandar así como sensaciones, ¿no? Llenar con datos así o anécdotas, ¿no? ¿Vos tenés alguna? No, sensaciones tengo más que anécdotas. Anécdotas tiene usted seguro más. Y además tiene ese placer de haberlos escuchado, estos grosos allá. Que a veces me da envidia un poco. Sí, igual me quedé con las ganas de ver otros grosos, ¿no? Pero me dio gusto ver a Dylan, vi a Led Zeppelin también, el mismo año los vi. En su, cuando estaban en su auge, el máximo, o sea que era cuando valía la pena verlos. También en el mismo lugar, y que es la cancha de los Chicago Bulls, y sí, unas 20.000 personas. ¿Y de Dylan qué sensación hay de estar ahí en vivo con él? No, es impresionante. Además, bueno, el tipo tiene una presencia en el escenario muy oscura y muy, bueno, de hecho, en este recital no le dijo jamás una sola palabra al público. Ni una sola palabra. Ni presentaba los temas, simplemente los cantaba. Estaba medio como traumado todavía, porque el tipo quedó traumado después de un accidente de motocicleta que tuvo, y después también quedó traumado porque lo habían abuchado cuando cambió del folk al rock. Y se comió muchos bajones, entonces venía con una actitud así media como a la defensiva y media forra también, ¿no? Entonces como que se defendía un poquito, estaba como medio... No quería que lo hirieran de vuelta, pero no, pero el público a sus pies, ¿viste? Fue tremendo. ¿Y 4 horas? Sí, 4 horas y media. Qué increíble. Porque, ¿cómo fue? Primero vino, él tocó acústico solo. Después vino The Band y tocaron The Band solos. Después vinieron Dylan y The Band todos juntos. Y después Dylan de vuelta, así como todos sets, ¿no? Uno detrás del otro, sin descanso. Increíble. Y después, bueno, siempre cuento la anécdota que me pasa, la conté cuando estaba el chino, que ahí se inventó eso del encendedor, porque como no podían, la gente seguía pidiendo más, uh-huh, y no los podían echar, apagaron todas las luces. Y adentro de eso es como una heladera, entonces no se veía nada. Entonces todo era, justo había salido de moda el encendedor descartable, los primeros así tipo Bic, uh-huh, se habían salido, y todos venían ahí, ¿viste?, para fumar fácil, qué sé yo, así que imagínate que... Si, lleno. Sí, estaba el 90% que estaban ahí fumaban faso, o sea, uh-huh, que todos tenían encendedor, entonces alguien empezaba a prender, y entonces todos prendieron el encendedor y seguían gritando para que tocaran más. Tuvieron que salir varias veces más. Y al día siguiente, fue como un viernes y un sábado, y al día siguiente se repitió lo mismo, y después se convirtió en una especie de ritual que lo hacían en todas partes, pero como siempre, después ya no saben por qué lo hacen, pero, uh-huh, pero salió de la necesidad de que nos habían dejado en la oscuridad. Habían apagado las luces, taza, dice... Tengo mucha música. Ah, no, eso que ahora son los celulares, se perdió la del encendedor. Ajá, es cierto. Ah, claro. Ahora, está bien. Sí, yo hace tanto que no voy a un recital que no. Sí, totalmente sí. Fuera de. Ahora no podría sobrevivir un recital, no. Ahora la linterna del celular. Pero bueno, sí. El mismo efecto, ¿no? Está buenísimo. Bueno. A ver. No sé qué más teníamos. Tengo varios temas ahí que han quedado del pasado, pero vamos a otro tema de Dylan. Uh-huh. Otro que es una especie de himno, es así medio como, casi como de un predicador. Dice, a hard rain's gonna fall, una lluvia pesada va a caer, como anunciando así tiempos apocalípticos. Uh-huh. Y es muy larga esta canción, pero es mortal la letra, te digo que es uno de los temas que más... pegó a mucha gente. Allen Ginsberg, el poeta ese justo que hizo Howl, el aullido, dice que a partir cuando escuchó este tema, le rompió la cabeza, porque decía, no puedo creer, la poesía está, uh-huh, en la radio, está como que lo había superado, ¿viste? Como que como poeta se sintió que este tipo era un verdadero poeta que estaba comunicándose con toda la gente y cumpliendo la función que él nunca hubiera soñado. Uh-huh. Y se quitaba el sombrero, dice, wow, este tipo es efectivo, ¿viste? Como entró ahí y transmite su pensamiento, su filosofía de una manera así precisa y afilada, ¿viste? ¡Bruf! Y todo a partir de este tema. Escuchemos, Hard Rain's Gonna Fall. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard rain is gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard rain is gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son?

Bueno, y hablemos ahora del amor. Por ejemplo, el amor que tenía Jimmy por Bob Dylan. Por eso también los puse juntos. Uh-huh. Hay una anécdota que pocos conocen, que era cuando Jimmy todavía era muy joven y no lo conocía nadie y tocaba así de relleno aquí y acá, aquí y allá con unas bandas así, a veces estilo medio solo, hasta melódico, para ganarse unos mangos. Y bueno, vivía una pobreza total con su novia. Y una vez pegaron, no sé, $20, que en esa época era mucha guita. Uh-huh. Entonces la novia lo manda a Jimmy para que salga a hacer compras. Y en esa época, que sea, una lata de atún costaba 22 centavos, un paquete de cigarrillos 10 centavos. Entonces, ya, con $20 bien. Tenía que traer por lo menos dos bolsas esas grandes de uh-huh. llena. Jimmy vuelve como a las horas después y trae apenas una bolsita chiquitita, con nada. Y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo que trajiste nada más que eso? Y no, lo que pasa es que, bueno, y se había comprado estos libritos que traen la partitura y la letra de las canciones, uh-huh. que en esa época uh-huh. salían como $5 cada uno, qué sé yo. Se había comprado como 3 de Bob Dylan, porque lo amaba tanto. O sea que el tipo prefirió comprar Dylan antes que comer. Ese nivel de amor le tenía. Bueno, y tal es así que uno de los covers más grosos de todos los tiempos de una canción de Dylan le hizo Jimi Hendrix, uh-huh. con Along Watchtower, que cuando Dylan lo escuchó dice que no lo podía creer, quedó enloquecido porque en cierta manera no podía tolerar que el tipo se adueñó de esa manera, pero lo destrozó y lo hizo, y le como que le recalca, por ejemplo... hay una frase que dice, two riders were approaching and the wind began to howl. Dos jinetes estaban acercando y el viento empezó a aullar. Uh-huh. Y entonces Jimmy con su guitarra hace como el trasfondo así dramático. Entonces lo hace mierda este uh-huh. tema. Es un uh-huh. tema que, cantado por Dylan, es un tema así melódicamente mediocre, uh-huh. que tiene una letra interesante nada más, pero lo agarra Jimmy y lo despedaza. Entonces vamos a escuchar esta como... Sí, una muestra total del amor que le tenía a haber hecho este tema y que para él fue un éxito tremendo, ¿no? All Along the Watchtower. Escuchemos. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody up in this world. Yeah. estaba Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, una combinación ahí de Dylan Hendrix. Y bueno, ahora vamos a leer esto que mandó Mari la semana pasada, y cuando lo va a leer Laura, y cuando termine de leer eso, vamos a ir con un tema de Dylan, pero hecho por Richie Havens, que se llama Just Like a Woman, y les voy a leer un poquito de, como una presentación al tema, porque de alguna manera va a pegar con lo que va a leer Laura. Dice así: nadie siente ningún dolor esta noche mientras estoy parado bajo la lluvia. Todo el mundo sabe que la arena tiene ropa nueva, pero últimamente veo que las cintas y los moños se han caído de sus rulos. Ella toma igual que una mujer, ella hace el amor igual que una mujer, ella padece igual que una mujer, pero se hace pedazos como una pequeña niña. Bueno, y ahí voy con lo que envió Mariana. Pensando en la palabra salvaje y lo que significa, surgieron en mí estas otras: intuición, percepción, supervivencia, instinto, valentía. Eso me llevó nuevamente a mi infancia y a darme cuenta de que justamente en esa etapa mi ser salvaje predominaba. En realidad todos nacemos salvajes, creo. Después terminamos domesticados. Vuelvo a mi infancia. Recuerdo mi lugar de origen, aquel sucio y pobre rancho en el que viví con dos hermanas, mi madre y mi abuela. Piso de tierra. Tres latas de galletitas hacían las veces de cajonera y de cama para mí. Aún hoy siento el frío calando mis huesos y los insectos caminando por mi cuerpo. ¿Cuántos años tenía? 2, 3. Los recuerdos son tan vívidos que veo hoy a mi nieta acurrucando sus muñecas con 4 años y no puedo creer que yo tenga tantos y tan distintos recuerdos. Relatos muchos por contar, pero me voy a detener en lo que me hace pensar que mi ser salvaje fue el que me salvó en aquellos años. Recuerdo noches, oscuras noches de alcohol en mi casa, varios hombres, y allí mi madre y mi abuela a la par de ellos tomando, y en medio de todo eso, nosotras, 3 niñas, una beba, una de 2, y yo de 3. No puedo precisar de qué edad datan los recuerdos. Sí sé que a mis 5 años ya no vivía más allí. Solo sé que algo me desesperaba cuando estas situaciones pasaban. Tengo imágenes de lo que hacían los mayores delante nuestro, sin ningún reparo. En medio de mi desesperación, algo, un impulso interno, parecía decirme que no teníamos que estar ahí. 3 años. Todavía hoy me cuesta creerlo. Agarraba a la beba en brazos y a mi hermana menor y me alejaba de la casa en medio de la noche. Cualquier rinconcito nos servía de madriguera. Deambulaba con ellas hasta que encontraba un lugar seguro, a mi parecer. Fueron muchas las noches de frío y oscuridad. En este momento, mientras escribo, tiemblo. Pareciera estar reviviendo todas las sensaciones de aquellos días. No puedo evitar llorar. ¿Cómo podía una niña de 3 años callar los llantos de una beba? ¿Dónde estaban los que debían cuidarnos? Solo siento abandono, mucho abandono. ¿Dónde estaba mi madre? No la recuerdo, solo la veíamos en entradas esporádicas en la casa, apenas minutos. Para ella bastaban, por loco que parezca. Me convertí en la pequeña madre de esas niñas, en la loba que las cuidaba celosamente. Me río, yo también era una niña. Me recuerdo mojando pan duro en agua para calmar el llanto de la beba, que era la que más demandaba. Nuestros días transcurrían en el basural, al que íbamos con mi abuela a buscar comida. Siento profundamente que mi lado salvaje me salvó y salvó a mis hermanas. La percepción, la intuición, el instinto de supervivencia pudo más. A pesar de la edad, la valentía dominaba mi vida. Después, Por esas paradojas de la vida, por muchos años le temía a la oscuridad y le tenía fobia a todo tipo de insectos. En realidad, le temía a todo lo que me recordara aquellos tiempos. Mi instinto primitivo volvió a ayudarme aquel día que por primera vez vi a una bella salvaje. Tan bella, tan alta, tan hermosa. La veía como un ángel. Solo me dijo su nombre, Sofía. Nunca dijo por qué iba a vernos tan seguido, nunca dijo por qué tantas preguntas. Venía con carpetas, hablaba con nosotras, discutía con mi abuela, hablaba con los vecinos, iba y venía. Solo sé que cada vez que volvía, la felicidad me desbordaba. Un día, en la plaza, mientras juntaba agua en un balde para llevar a casa, ella apareció. Me dijo que dejara lo que estaba haciendo, que venía a buscarme, y estiró su mano. La agarré sin dudar, ni un solo instante lo dudé. Por primera vez me sentí protegida, muy protegida. Agarré su mano y me fui, sin llorar. Miraba mi casa, sabía que no iba a volver. Me fui tranquila. Por un segundo la tristeza me invadió al ver a mi abuela que gritaba desde la puerta de casa, pero no había vuelta atrás. A pesar del dolor, sabía que no tenía que volver. Sofía era asistente social. Fue la salvación de muchos. El ángel guardián de varios niños, con los que compartí algunos meses su casa, hasta que logró darnos en adopción. Fue primero la salvación para mí, semanas después, la salvación de mi hermana menor. La beba es una cuestión pendiente para las dos. Cuando volvió por ella, ya no estaba. La percepción en aquellos años dominó mi vida. Si extrañaba mucho a alguien, solo debía pensar en ese alguien que venía inmediatamente a mí. Podía sentirlo cerca. Tenía toda la sensación de tenerlos al lado mío. Podía sentir olores que tranquilizaban mi alma. Debo decir que todo lo vivido en aquellos primeros años me hizo ser quien soy hoy. Valoro cada cosa que la vida me regaló y trato a mi manera de dar todo el amor que puedo para devolver un poco de lo que se me dio, tratando siempre de no perder mi esencia. La niña salvaje que fui sigue allí, agazapada esperando para salvarme las veces en las que pierdo el rumbo. Sin ella, no podría continuar. Qué bueno, vamos al tema. Just Like a Woman. Present a mainstay on the folk scene and a really, really wonderful human being, Mr. Richie Havens. Nobody's got baby can be blessed till she finds out she's like all the rest with her fog, her enemies and her pearls. Cause she takes just like a woman, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It's raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And a long time curse hurts, but what's worse, oh Lord, is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I, oh, I can't fit? I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduce as friends. Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yeah. Make love just like a woman, and you wake just like a woman, but you break just like a little girl. You break just like a little girl. You break just like Just Like a Woman, igual que una mujer. Un tema bellísimo, compuesto por Bob Dylan y ejecutado por Richie Havens. Pasamos este... Sí, Gastón, un amigo al que le mando un abrazo, mandó de Radio Cine, también claro, del programa de Goga, mandó un avisito el viernes a las 9 en Contrapunto. Hay un evento, Noche Tropical se llama. Grupos en vivo, buffet, buena onda y mucho baile. Organizan los chicos de tercero polimodal del Colegio 788 para irse de viaje de estudio al Festival de Cine en Mar del Plata. Bien. Están juntando fondos, o sea, los que puedan apoyen, muy por bien, favor. Sí, sí. Bien. Los chicos merecen todo el apoyo que les podemos dar. Ahí está nuestro futuro. Bueno, ¿algo más quedó? Vamos al... No sé dónde estaba el inicio de esto. El tema que sigue de recién fue uno de la cigarra, tocaría uno de Jimmy, a ver qué viene. Se llama Bold as Love, osado como el amor. Esto es de un disco que se llamaba Access, Bold as Love, Access es como el eje o algo así. Siempre fue un disco que me dejó picando, ¿no? Ah, me mandó un mensaje de Mariana, dice: gracias Lau por poner la voz, tu voz a mi relato. Gracias Salvajes por compartir un poco de mi historia. Gracias a vos, Mariana. Estuvo bueno. Muy bueno. Es bueno compartir. Y bueno, hoy estamos medio así, medio tranqui, tirado para atrás. Y el público lo refleja porque no están muy enchufados tampoco. Así que está bien, pero estamos así. Cada tanto tenemos como un descansito. Y bueno, vamos al tema este de Jimmy, que se llama Boldest Love. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. Steady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life. Sino por cómo fraseas, un tema muy original y muy difícil de hecho nadie que yo sepa nadie lo ha hecho cover, porque fraseó de una manera tan así salvaje, por decirlo de una manera, Dylan, que es difícil de seguir. Es un tema que se llama It's Alright, Ma, I'm Only Bleeding. Está todo bien, mamá, solamente estoy sangrando. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No. Bueno, es muy largo, pero voy a leer, mira, una estrofa nada más que dice así: aquellos que deben obedecer la autoridad, que no respetan en ningún nivel, que odian sus trabajos y sus destinos, hablan con envidia de los que son libres, cultivan flores solo para tener algo en qué invertir. Así que no tengas miedo si escuchas un sonido extraño en tu oreja. Está todo bien, mamá, soy solo yo, suspirando. Qué bueno. Escuchemos. It's alright. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon, to understand you know too soon, there's no sense in trying. Pointed threats they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, the hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying. Temptation's page flies out the door, you follow, find yourself at war, watch waterfalls of pity roar, you feel to moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear if you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma, I'm only sighing. As some won victory, some downfall, private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusion words like bullets bark as human gods aim for their mark, make everything from toy guns that spark to flesh-colored Christ that glow in the dark. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. While preachers preach of evil fates, teachers teach that knowledge waits, can lead to $100 plates, and goodness hides behind its gates. But even the President of the United States sometimes must have to stand naked. Of the road have been lodged. It's only people's games that you got to dodge. And it's all right, Ma, I can make it. Advertising signs that con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. You lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near, when a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy, ensure you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. But though masters make the rules for the wise men and the fools. I got nothing more to live up to. Them that must obey authority that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, do what they do just to be nothing more than something they invest in. While some on principles baptize to strict party platform ties, social clubs in drag disguise, outsiders they can freely criticize, tell nothing except who you idolize and say God bless him. While one who sings with his tongue on fire gargles in the rat race choir, bent out of shape from society's pliers, cares not to come up any higher, but rather get you down in the hole that he's in. But I mean no harm, no fault on anyone that lives in a vault. But it's all right, Ma, if I can't please him. Judges watch people in pairs, limited in sex they dare, to push fake morals, insult and stare, while money doesn't talk it swears, obscenity who really cares, propaganda all is phony. While them that defend what they cannot see with a killer's pride, security, it blows their minds most bitterly. For them to think death's honesty won't fall upon them naturally, life sometimes must get lonely. My eyes collide head on with stuffed graveyards, false goals I scuff at pettiness which plays so rough. Walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off, say, okay, I've had enough, what else can you show me? And if my thought dreams could be seen, they'd probably put my head in a guillotine. But it's all right, Ma, it's life and life only. Estaba Bob Dylan. It's alright, ma. I'm only bleeding. Solamente estoy sangrando, no hay que preocuparse. ¿Querés decir los teléfonos? ¿Cómo no? Para llamar pueden hacerlo al 455-800 o 455-999. Mensajes de texto al 15-622-153. Correo electrónico salvajesjuga@yahoo.com. Extrañamos a Vero, ¿no? No dijo nada, seguro sí, que... Sí, alguna intervención, estamos muy zen, estábamos sí, bueno, diciendo. Sí, encantante que tiene un programa estamos así, tranquilos, ¿no? Así. Es la calma antes de la tormenta. Yo de paso quiero agradecer a un amigo... Agradezca nomás. Que seguro que me está escuchando porque a veces escucha para criticar nomás. ¿Vio cómo son los amigos esos que escuchan? ¿Y para qué lo tiene uno? ¿Para eso? Sí, pero que ayer le dije, estoy para un tango, y estuvo ahí el amigo, vino... Sacó a pasear, estuvo buenísimo. Eso es un amigo. Sí, así que. Bueno. Gracias, amigo. Gracias. Por cuidar a mi compañera. Bien, bien. Viste, no todos los hombres son tan jodidos. Algunos. Este es jodido, pero como amigo, ¿vio? Ah, bueno, anda claro. Bien. Está bien, todos somos un poco jodidos. También. Y bueno, ahora. Vamos a saltear. Ah, no, bueno, porque estamos quedando ya al final. A ver, no sé si. Si vamos a saltear el próximo de Hendrix, vamos directamente al de Dylan. Es un tema que Dylan tiene una carrera amplia, ¿no? Empezó ya por el 61, 62 y sigue sacando cosas. Y bueno, de los últimos 20 años hay muy poco que realmente rescatar. En los primeros 15 años, uh-huh. los 20 es cuando él hizo todas sus grandes obras. Pero este es un tema bastante moderno, que se destaca. Es un álbum que sacó en el 89 que se llama Oh Mercy, Oh Misericordia. Y se llama Ring Them Bells, suenen las campanas. Les voy a leer, también es típicamente largo y es con piano, Dylan tocando el piano. Dice así: suenen las campanas con mano de hierro para que la gente sepa que es la hora pico para la rueda y el arado, y el sol está cayendo sobre la vaca sagrada. Suenen las campanas, dulce madre, para el hijo del hombre pobre. Suenen las campanas para que el mundo sepa que Dios es uno, porque el pastor está dormido donde los sauces lloran y las montañas están llenas de ovejas extraviadas. Suenen las campanas para los ciegos y los muertos. Suenen las campanas para los escasos elegidos, que juzgarán a los muchos cuando el juego se acabe. Suenen las campanas para el tiempo que vuela, para el niño que llora cuando muere la inocencia. La lucha es intensa y se está quebrando la distancia entre lo correcto y lo equivocado. Bob Dylan, Ring Them Bells. Parte para tu anécdota salvaje. Bueno, auspiciaron este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Julio Claro, peluquero. Un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín, 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio. San Martín 3515, por consultas ver Facebook Under Tattoo Studio. Under es UNDR Tatu es T-A-T-W. Bueno, no te puedes escapar. Una anécdota salvaje, una anécdota. Yo no tengo anécdotas salvajes. No, inventate una entonces. No, no, tengo... No te hagas, no tires a mí. No, no, no soy una persona. Sí, dale. Que intenta el salvajismo. Estás poniendo colorada. Y bueno, entonces contar una anécdota. No, recuerdo una parte de mi vida un poco salvaje. A ver. Que siempre recuerdo con mucho cariño, que es cuando mi hijo había nacido y estaba sola y vivía en diferentes lugares y no tenía nunca un lugar fijo, no tenía laburo, no tenía nada. Y me quedo como el rezago ese de del rumbear siempre y andar mirando. Y ahora que estoy un poco más estable, la verdad que me incomoda un poco la estabilidad. Me gusta más... Sí, bollar. Bollar, andar por ahí. Y me acuerdo además todo lo salvaje que tenía que ver con salirse del sistema todo lo que uno pueda, ¿no? Yo estudiaba en ese momento y era como colarse en todos lados, como viajar. Como garroñar. Como, sí, incluso antes de que naciera mi hijo mayor, ¿no? Muy pendeja, con la panza, subir del tren, bajar para que no me agarre el tipo que del boleto, bueno, y esos quilombos así normales de la ciudad, pero huyendo siempre de lo institucional. Y sí, mi tránsito institucional, que es innegable, que siempre fue parte de mi vida, y fue un poco salvaje siempre también. Recuerdo cosas salvajes así, y bueno, y lo personal creo que todavía sigo teniendo algo de... Yo no sé, pero no sé si es salvaje, pero no engancho con el dinero, ¿vio? Sí. Ni con la... Yo siempre lo esquivé. Transacción, esas cosas me cuestan un montonazo. Yo siempre que tuve oportunidad de hacer grandes cantidades de dinero, es como que fui al mazo. Sí, sí. No, yo no sé si tuve oportunidades, pero... No, yo sí, tuve varias. Tuve varias y no sé por qué. Pero para mí no siempre existe eso. No debiera existir el dinero, ¿no? No, para sí, no. En mi mundo ideal el dinero eso no existe. Eso de la riqueza acumulable ya está mal, eso. No tiene sí, por qué sí. Acumular. Tienen que ser como esos indios, lo que te dije, los tlingit, que la llevaban colgada y cuando se nada más daban una fiesta y regalaban claro, todo y empezaban bueno, de vuelta. Sí, yo viviría así mejor en una tribu, que deambule por ahí, que sea nómade. Me parece que más por ese lado. Después... Por ahí tengo alguna anécdota, pero no me animo a contarla así acá. Bueno, vamos con un tema de Jimmy ahora que lo salteamos anteriormente. Y este se llama May This Be Love. Aunque muchos lo conocen como Waterfall, cascada, porque es lo que repite. En ningún momento habla de lo que dice el título. Pero es un tema que le tengo mucho cariño porque no es muy conocido. Y nosotros con la ola lo hacíamos. Y hacíamos una armonía de tres voces que salía muy bien. Así que este tema siempre me gustó mucho. Escuchemos. Thank you. Bueno, ahí manda un mensaje de Hermógenes Kropotnik, dice, jajaja, ja, ja, son dos personas hermosas. Bien. Gracias. Ya lo vamos a tener acá, ¿no? Sí. Dijo que sí, al menos. Ah, dijo que sí. Sí, la idea, estás escuchando, Hermógenes, es que queremos hacer un tributo a al Cuche Leguizamón y tenerte a vos como invitado y tenerlo a Juan Martín disponible para que se comunique con la radio y hacer un programa todo así de, en la comarca como homenaje al Cuchi. Que gracias a vos, yo te lo tenía ahí nomás al Cuchi, pero ahora me he profundizado y la verdad que te agradezco porque es un tipazo el Cuchi y mi vida es una mejor vida gracias a haberme profundizado con el Cuchi Leguizamón. Así que en el futuro vamos a hacer un programa. Bueno, seguimos con Dylan ahora. Este es un tema que se llama Lay, Lady, Lay, como acuéstate, dama, acuéstate. Y no está en otro mundo el tema, pero tiene una onda así, bien country, que fue uno de los temas que melódicamente más pegó en la gente. Me parece que es el disco Nashville Skyline, ¿no? Que es la... Skyline es como la línea de rascacielos de Nashville, que es la como la meca de la música country. Y no tiene mucha poesía, pero es un tema así medio romántico. Y por ejemplo hay una línea que a mí siempre se me acuerdo, dice: His hands are dirty from use, but his clothes are clean. Sus manos están sucias de tanto uso, pero su ropa está limpia. Y dice: acuéstate, dama, acuéstate en mi gran cama de bronce. Escuchemos a Dylan. Bueno, Hermógenes confirmó y dijo ok, así que vamos a hacer el futuro. Y Mariana manda un mensaje que dice: ¿y si nos vamos todos al corazón del desierto australiano a vivir con los auténticos? La tribu salvaje que decidió dejar la tierra. Tendríamos que mudarnos ahora, antes de que el último de la tribu se vaya de este mundo. Uh-huh. Y justamente los tenemos ahí en reserva para hablar de ellos, pero la semana que viene vamos a hablar de estos auténticos australianos, los aborígenes. Así, Vero, si estás escuchando, vos querías tener un poquito de anticipación porque vos tenías algo que aportar, así que prepara tu aporte porque la semana que viene vamos a hablar de los auténticos de Australia, que tienen unas cualidades impresionantes. Uh-huh. Muchos no tienen en cuenta, pero debe ser una de las tribus así más poderosas que quedan en el mundo. Hay que ir, sí. Como no, dice Mariana. No sé, yo justamente, Jani me acaba de regalar un libro escrito por una blanquita rubia, así que se metió con ellos, pero fue la única que se bancó a estar no sé cuántos días en el desierto, meses, boyando de aquí para allá, y los tipos demostrando su habilidad para encontrar siempre agua y comida en el medio del desierto, ¿no? Increíble. Uh-huh. A ver, dice: yo toco el didgeridoo, instrumorio y gina, ¿qué es? No sé, perdón, instrumento originado australiano. Ahí está, sí, conozco el didgeridoo, tremendo instrumento que hay que poder hacer respiración circular para poder seguir soplando sin nunca parar, ¿no? Ya con eso es grosso. ¿Quería contar algo ahí? Yo traje algo chiquito para leer, pero es así como muy zen también, como estaba de tango. Dale, vamos. Es un poemita muy chiquito de Juan Gelman. Tomé mi amor que asombraba a los astros y le dije: señor amor, usted crece de tarde, noche, día, de costado, hacia abajo, entre las cejas. Sus ruidos no me dejan dormir. Perdí todo apetito. Y ella ni nos saluda. Es inútil, inútil. De modo que tomé mi amor, le corté un brazo, un pie, sus adminículos. Hice un mazo de naipes y ante la palidez de los planetas, me lo jugué una noche, lentamente, mientras mi corazón silbaba distraído. Qué bueno. Y la voz al Juan Gelman, ese no lo tenía. Uh-huh. Bueno, y ya llegamos al final. No queda nada más ahí en el tapete. Muy poca participación, pero bueno, corresponden al nivel en que estamos nosotros. A ver, agregó algo ahí, María dice: yo por ahora me adelanto en algo, me puse como un hombre salvaje, recolectora de piedras, jejeje. Estoy algo chapita, no se rían. Más que nosotros, lo dudo. No nos damos cuenta si estás sí. Un poco chapita. Pues acá estamos. Hay unas piedras en el Saltillo, unas piedras que adentro tienen aire contenido, viejísimas. ¿Ah, sí? Son bellísimas porque si uno piensa que dentro de esa piedra hay un tiempo contenido antiquísimo, es una cosa impresionante. Las descubrí el año pasado y digo, para Mariana, hay cosas hermosísimas, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha belleza en las piedras también, mucha historia. Bueno, hemos llegado al final, así que nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a todos los que escucharon, gracias a Hernán del otro lado operando, gracias a acá a Ezequiel y a Silvana, a Yanni que siempre apoya con Tuti, y a vos por venir el tango a ayudarme al programa. Gracias. Y bueno, nos vamos con un último tema de Jimi Hendrix que se llama Castles Made of Sand, castillos de arena. Hasta la semana que viene. Chao. Scream, you're a disgrace, and she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn and garden green.